veces que yo quiero. Quiero decirte que te quiero. Por eso es que yo quiero. Quiero decirte que te amo, te amo. Por eso es que yo quiero. Quiero decirte que te quiero. Por eso es que yo quiero. Quiero decirte. Es que yo quiero.